Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches y bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFC Radio. Otra nueva semana más con buena música, por ejemplo. Vamos a empezar ya sin más dilación con la buena música que nos ofrece Miles Davis y John Coltrane, entre otros artistas, en esta producción de 1959 para el LP A Kind of Blue, que fue un grandísimo éxito de Miles Davis, sacado el pasado 17 de agosto. Se cumplieron 55 años desde el 17 de agosto de aquel año 59 en el que salió este mítico LP. So What de Miles Davis. So What de Miles Davis da paso a continuación a otro pianista que falleció hace unos años, Michel Petrucciani, y este Careful, con cuidado. Cuidadosamente elegimos la selección musical cada semana en Confidencias en la Madrugada en RFC Radio para que disfrutes de la primera hora de la noche o de cualquier momento del día. Thank you. Siente la madrugada con nosotros en Confidencias en la Madrugada con Palaciego. Careful de Michel Petrucciani entra a continuación a un ritmo alegre, un ritmo efervescente de la mano de Sergio Mendes, el brasileño, y este Morning in Rio, mañana en Río de Janeiro. En Río de Janeiro, perdón. De Janeiro, creo que ya lo hemos escuchado alguna vez en nuestro programa, pero lo recuperamos porque es el momento de alegría. Sergio Mendes en ese disco del año 2008. Y ahora a continuación viene el guitarrista y el bajista Yunam con este Cosa I Do, acompañado de One Soul Experiment, un poquito de música negra soul para amenizar la noche. Saturn. Jupiter. course, Uranus. No, I think it's more like Mars. Yeah, I believe in Mars, like I believe in you. And I'm dropping jewels, mostly Brooklyn, no fall back. Yeah, I got you, ma, I'm with you, ma. We hand in hand, it's in the plan. Watch this. 142 million miles from the sun, and one great big pound on my heart drum. Universal law controls the red planet. Natural energy is crystalline granite. Makes unique structure. Call today, budget machine picked up. I wish a queen picked up. I know she seems stuck up, but that's all because she's sick of the fact. Cats is vanilla perpetrating the pro-black. Knowledge, culture, freedom, and wisdom born guard back. And pardon me, queen, but them genes are saying something. The planetary energy forms communication among the true and living, a righteous kiss. I seek to see your smile among heavenly orbs. As we love to the core, I go from belief to born and bear witness to stars. As we manifest Mars peace. Yeah, 2,000 years from now they're gonna understand what we're talking about. We only 93 million miles away from the sun now. When we get to Mars, we're gonna be 142 million miles away from the sun. And that's where we're gonna have to get our food, clothes, and shelter. This is Daddy O, the father of the cipher. Love. it's the Brooklyn flow. Drop the jewels, mostly Brooklyn low. Coming live from the studio. You there, are you feeling me, bro? Peace. Y unan con Cause I Do featuring One Soul Experiment da ahora el lugar, el sitio a Aaron Neville, este gran artista de la música negra soul de los años 60, 70, 80 y 90. En este caso con el tema Crazy Love, un poquito de funky soul. I can hear a heartbeat from a thousand miles, and the heavens open up every time she smiles. And when I come to her, that is where I belong, and I'm running through her like a river song. She gives me love, love, love, love, crazy love. She gives me love, love, love, love, crazy love. She's got a fine sense of humor when I'm feeling low down, and I'm coming to her when the sun goes down. Take away my troubles, oh, take away my grief, take away my heartaches in the night like a thief. She gives me love, love, love, love, crazy love. She gives me love, love, love, love, crazy love. And I need her in the daytime, and I want to throw my arms around her, kiss and hug her, kiss and hug her tight.

Christian Chevalier con este Tecumseh. Da paso ahora al crooner Dean Martin y este Senza Fine, ese estándar italiano sin fin, Senza Fine, interpretado por el artista de crooner Dean Martin. Senza fine, let it always be senza fine. There's no end to our love, our hopes, our dreams, our sighs. No end at all, no sad goodbyes, no fears, no tears, no love that dies. It's senza fine. Senza fine. Let it always be senza fine. Never ending. The sunlit days, the moonlit nights, the sea, the sand, the starry heights are yours and mine forevermore. All we are and all we know is love and love alone, and so we in never-ending timeless love. Let it always be senza fine. Never-ending, the sunlit days, the moonlit nights, the sea, the sand, starry heights are yours and mine forevermore. Let it always be senza fine, never ending. It senza fine. Dean Martin, este senza fine, y no dejamos la música italiana porque ahora viene Farao Massimo y este será una vuelta in Trenino, una vuelta in Trenino, otro tema de corte italiano clásico de los años 50, 60 y 70, esa época que hubo de efervescencia de música italiana de muy entretenida escucha. Ooh. Farao Máximo Crestechera, una volta entre Nino, da ahora el sitio, el lugar, el paso a Elis Marsalis, una de las componentes de la familia Marsalis, a la cual está muy valorada en el mundo de la música, con gente como por ejemplo la propia Elis o Branford y Winton Marsalis, sus hijos. También el marido de esta señora también fue muy famoso en la música. Ya lo escucharemos otro momento en Confidencias en la Madrugada, pero a Elis Marsalis la escuchamos ya con este A Nightingale Sang in Berkeley Square. A Nightingale Sang in Berkeley Square de Elis Marsalis da ahora paso al músico americano Kenny Rogers con este Lady, un clásico de los años 70 y 80. Lady, interpretado por Kenny Rogers. Lady, I'm your knight in shining armor and I love you. You have made me what I am, and I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool. I'm so lost in your love, and oh,

Ya para finalizar, tras escuchar a Is This Love de Bob Marley, interpretado por Whit Downing y Whitney Houston, finalizamos con Sissi Posse, la brasileña, y este tema que se llama Asa Morena. A desvendar a vastidão do teu amor. sem pensar, num gesto muito forte, unindo o sul e o norte do meu corpo, frágil corpo com a mais pura emoção. Toma sem pensar, num gesto muito forte, unindo o sul e o norte do meu corpo, frágil corpo com a mais pura emoção. Me faz pequena. Con Asa Morena de Sisi Posi finalizamos la emisión de Confidencias en la Madrugada por hoy, pero la buena música no termina en rfcradio.es las 24 horas del día, ahora con nueva fórmula. Conecta con nosotros y disfruta. Un saludo y hasta dentro de unas 24 horas de nuevo en rfcradio.es.